un retroceso muy grande. En general hay mucha bronca entre todas las compañeras, los compañeros, porque después de muchos años y acampes, muchos días peleándole en la puerta de los tribunales de Lomas para que Franchotti, Acosta y los otros policías que dispararon, que persiguieron, que reprimieron a los compañeros, que serían los autores materiales, estén presos, y en este momento la justicia bonaerense, que permanentemente nos da señales de ser lo peorcito que tenemos, o una parte importante de lo peor que hay en la provincia, muy retrógrado, en este momento los premia dándole sistemas semiabiertos de reclusión que de alguna manera no da cuenta de todo el proceso de duda, de las causas que tienen abiertas estos asesinos, ¿no? O sea, a fines del año pasado se libera a Robledo, que es otro de los policías que estuvo disparando con plomo también en la estación de Avellaneda el 26 de junio, y ahora lo de Franchotti y Acosta, que son de alguna manera los emblemas de lo que se había conseguido hasta acá de justicia. Claro, y justamente a 10 años, ¿no? Que muy llamativo que sea en esta fecha. Y sí, eso nosotros no tenemos evidentemente todos los elementos para decir, digamos, detrás de esto, pero sí huele muy mal, porque tiene un poder simbólico muy fuerte esto, porque es todo un mensaje también hacia la sociedad, en términos de que, digamos, a pesar de las cosas que pueden haber o no cambiado en estos años en el país, la realidad es que, nada, estos tipos a los 10 años están quedando semilibres o están en proceso de quedar completamente libres. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que significa, digamos, que estos asesinos estén libres, el mensaje que es para la bonaerense en general, que permanentemente nos da señales de tener digamos, libertad para accionar, la cantidad de causa de gatillo fácil, de situaciones de injusticia que se viven por el accionar de la policía, y por el otro lado, digamos, el mensaje hacia toda la sociedad de que a pesar de la gran lucha que se viene dando por justicia, estos tipos hoy están al borde de la libertad. Nosotros, bueno, a partir de eso es que salimos a hacer una denuncia muy fuerte hoy, ¿no? Sí, efectivamente, y también enmarcado en el reclamo de las responsabilidades políticas en relación a la masacre que no fueron juzgadas siquiera, ¿no? Claro, ahí, digamos, nosotros hacemos hincapié en lo que fue la lucha frente a los tribunales de Loma, principalmente porque, bueno, ahí fue un paso importante, a pesar de que no completo, no es la totalidad de la justicia que queremos, pero sí porque un paso importante, porque en general hay muchos casos de crímenes de pibes o de luchadores sociales, no se ha logrado siquiera que los que disparan, los que aprietan el gatillo estén presos, caso, llámese, de los compañeros de Bolívar, Teresa Rodríguez, todos los muertos en el 2001, pero a pesar de ese paso importante, claro, no omite que los responsables políticos, que serían quienes cumplían, digamos, funciones ejecutivas en ese momento, que van desde Dualde, Aníbal Fernández, hasta nosotros, sabemos, no fueron siquiera citados a declarar. Esa es una lucha que viene dándose en paralelo, pero a pesar de esto, digamos, igualmente para nosotros ha sido muy importante este paso de poder poner a los autores materiales, sí, digamos, en la cárcel. Sí, una cuestión la simbólica otra lucha también. La otra lucha es la lucha de la denuncia, que se viene llevando hace muchos años y que obviamente no termina, pero también reconocemos que, bueno, es una lucha muy difícil porque también es parte de los sectores, son en gran medida parte de este gobierno también, entonces sabemos que implica un esfuerzo, un compromiso mucho más grande. Bien, bueno, ¿y cuál es la actividad que se está pensando a nivel local acá en La Plata? Y a nivel local, hoy en el marco de la caravana que los compañeros más de la zona de Capital y zona sur hacia Varadero, que es donde lo trasladaron a Franchotti, que arranca ahora a las 9:30 de la mañana. En La Plata la idea es hacer una concentración frente al Ministerio de Justicia y Seguridad en la calle 2 entre 51 y 53, que de alguna manera es donde se administra justicia para bien y para mal, y entonces ahí, digamos, poder hacer la denuncia y reclamar algún de explicación, pero básicamente plantear, digamos, nuestra preocupación con lo que la justicia en este momento está haciendo, digamos, ¿no? Que es darle los traslados tanto a Franchotti, que es con más trascendencia, como a Acosta también acá en el penal de Gorina, en nuestra zona. Claro, efectivamente, Acosta fue trasladado acá, a Gorina. Bueno, a Gorina, que es un sistema también semiabierto. Lo que estamos convocando a las 12 del mediodía en 2, 51 y 53 para concentrarnos y hacer una actividad de denuncia y una conferencia de prensa denunciando estas irregularidades que está habiendo.